Bien, hoy estamos al hablar con Julio Martín, director del Festival Noches del Botánico. Y antes de meternos de lleno en lo que es la edición de este año 2022, me gustaría un poco remontarnos a los orígenes. Porque esto es, ya es la tercera edición, si no me equivoco, ¿no? Es la sexta edición de Noches del Botánico, ¿no? Efectivamente, bueno, los orígenes se remontan un poco anteriores, porque estuvimos 2 años antes haciendo también conciertos bajo otra denominación, o sea que hubo una primera evolución. El cambio a Noches del Botánico es significativo, por lo que es lo que ya la gente recuerda, y entonces desde entonces son 6 ediciones, pero como te estoy diciendo, llevamos más de 8 años en el 9 años, porque uno evidentemente no actuamos, es decir, que ya somos grandes conocedores de nuestro espacio y efectivamente pues estamos siempre intentando que el sitio pues florezca, resplandezca y sea el faro, o sea el emblema del festival, que es la música, pero hemos de decir que el marco es incomparable y está a la altura de la calidad musical que ofrecemos. Porque me gustaría un poco que me comentaras un poco cómo surgió la idea, porque esto más que un festival, esto es un embolado, porque la organizar todo esto es un lío. Bueno, esto surge porque el ayuntamiento deja de hacer conciertos en verano. Los veranos de la villa se trasladan al Teatro Circo Price momentáneamente, lo digo porque en época de Ana Botella. Y claro, quiero decir, nos constreñía muchísimo. Nosotros teníamos espectáculos de mucha más capacidad ya, porque el teatro, pese a todo, solo admite 1.600, 1.700 personas. Y claro, y el verano en un teatro, aunque sea refrescante, quiero decir, para una ciudad como para Madrid, es como, vamos, es muy por debajo de lo que se puede ofrecer. Claro, lamentablemente, el ayuntamiento no disponía de espacios. Y viene mi socio Ramón, y que tiene pues el encargo, no, la consulta de la universidad, porque él era el director del DECODE, un festival que acababa de aparecer en septiembre para los jóvenes universitarios, a ver si éramos capaces de retomar una idea como el Complu Jazz, porque aquí se producía, había unos días de jazz que se llamaban Complu Jazz. Y efectivamente, en la visita aquí a la ciudad universitaria, pues finalmente bueno, entramos aquí en el jardín, diciendo, no, aquí no tal, y bueno, cuando vi yo el jardín, pues efectivamente pensé que de aquí no nada, pues este puede ser un sitio emblemático, si la universidad está dispuesta con nosotros aquí, y ya no fue la idea de hacer con Prullas, simplemente era pues esta idea de que, bueno, que se habíamos desarrollado durante años, de los conciertos de verano de la villa, adquirieron una dimensión auténtica de gran evento, ¿no?, para la ciudad. Porque, quiero decir, evidentemente cada vez viene más gente de fuera, pero nosotros lo teníamos pensado como el evento referencia cultural, musical, para la ciudad de Madrid. A partir de ahí, afortunadamente, pues ha cogido ya una mayor expansión, porque claro, intentamos programar cada vez mejor, porque cada vez tenemos pues mejor respuesta de público, mejor hemos calado en la ciudad pues magníficamente bien, y entonces pues nosotros estamos aprovechando para poder ofrecer pues un festival soñado, porque es lo que nosotros hacemos aquí, pasión y sueño por la música, de calidad, y que es referencial en todos los lados, y internacional, y por supuesto con toques y acentos nacionales, y bueno, efectivamente estamos en una trayectoria magnífica, en la que el futuro está basado en la sostenibilidad. Okay, porque después de todo, para que podamos seguir trabajando en el Jardín Botánico durante años, lo que necesitamos es preservar el medio ambiente, y ya llevamos unos años de trabajo en el que también hemos conseguido que se nos reconozca, pues, inicialmente como mejor festival y últimamente como festival más sostenible de la península ibérica, cosa que vamos a seguir mejorando, porque, por ejemplo, nosotros este año va a ser ya el primer año en el que dejemos de tener generadores, o sea, consumo de gasoil, huella de carbono, porque afortunadamente hemos podido hacer las inversiones adecuadas para engancharnos a la red eléctrica de una manera consistente, y bueno, y tendremos un generador de reserva por si se va la luz, cosa que dudamos, ¿no? Pero bien, entonces hemos conseguido llegar a un sitio emblemático conseguir que la universidad, de una manera maravillosa y con un, y con una dedicación y afecto hacia nosotros tremendo, se involucrara hasta el punto de que, bueno, ya llevamos muchas ediciones y estamos intentando pues que este festival que queremos que consagramos a la cultura en el verano madrileño alcance tonos más internacionales. En cuanto a públicos y en cuanto a espectadores y en cuanto a visitantes. Sí, más o menos la pregunta siguiente me la has medio contestado, que la idea de ubicarlo aquí es justamente por ese contacto con la universidad, porque buscar un lugar en Madrid donde cae que para tanta gente tampoco es tan fácil. No es ni fácil ni muchas veces posible, porque efectivamente no te tienes que olvidar que en el ayuntamiento hay muchos grupos políticos. Y para conseguir que las cosas salgan adelante en sitios, digamos, donde medio ambiente puede estar afectado, pues no es sencillo, es complicado. Y claro, aquí hemos conseguido pues una alianza estratégica maravillosa en el que, vamos, todos hemos asumido nuestras responsabilidades y le estamos dando mucha vida al jardín, no solo durante el verano con nuestra actividad, sino que el conocimiento popular del jardín cada vez es mayor. Y estoy seguro que vamos, cada vez va a tener más visitantes, porque después de todo, efectivamente, es un jardín maravilloso. O sea, hay mucha gente que te dice, no, estás en el parque, esto no es un parque. Y dicen, un parque es un parque, esto es un jardín del Edén, directamente. Bueno, entonces, pues, como hemos hablado, que es clave y fundamental la universidad, porque sin la universidad esto no existiría, y gracias a la universidad tenemos una visión de futuro. Porque la universidad, bueno, está siendo muy consistente en la interacción, ¿no? Bueno, nosotros somos dos empresas familiares, nacionales, ¿no? Ramón desarrolla toda la relación institucional, y todos los temas de comunicación, montaje, desarrollo, y yo me ocupo de la parte artística, de tal manera que la sinergia es perfecta en el sentido de que formamos un equipo que cumple todos, o sea, está atento a todas las facetas de lo que es una presentación musical. Es decir, tan obsesionado estoy yo porque nos venga un buen público a un buen concierto como Ramón, para que ese día, pues, y con nuestra distribución, no hayan colas, la gente está a gusto, tengamos, o sea, es decir, una preocupación por ser, pues eso, diferentes premios, o sea, por ser un sitio donde se va a pasar un día memorable. Una pregunta que no estaba en el guión, pero se me acaba de ocurrir. Prácticamente todo, la vida social, cultural, todo está parado por el COVID durante estos 2 años. ¿Un poco cómo habéis aguantado estos 2 años? Bueno, pues hemos aguantado inicialmente mal, porque claro, cancelamos 2020 con un trabajo increíble, con muchísimos artistas, que claro, tuvimos que posponer inmediatamente para el 2021, donde tampoco se pudo hacer. Okay, pero en el 2021 teníamos que hacer algo, porque 2 años de parada y todo esto, vamos, es muy difícil de mantener. Nosotros, como te he contado, somos 2 empresas familiares, pero somos más de 20 personas trabajando todo el año y tenemos más de 100 personas extra trabajando en el verano aquí. Es decir, que era imprescindible poder recuperar la actividad de una forma o de otra, siendo un espacio al aire libre. Claro, nos pudimos acoger a que habían pues ciertas posibilidades y bajo restricciones estrictas, bueno, una capacidad muy inferior a la actual. Estábamos rondando sobre las 1.600, 1.700 personas con todas aquellas separaciones y claro, muchísima más gente trabajando para controlar pues que no se levanten de las sillas, porque además, quiero decir, la situación no era agradable, no solo había que ver los conciertos con mascarillas, sino que no te podían levantar del asiento, porque eso no era aceptable según las normas que habían. No podías fumar en el recinto, no se podía comer y beber en la parte de escénica. Entonces, claro, eso exige mucho, y fue duro, pero estuvimos de vuelta y afortunadamente pues pudimos mantener pues eso, todas las estructuras de trabajo, y teníamos media faena hecha para 2022, porque seguíamos teniendo 20 o 20 y tantos artistas que estaban esperando a poder presentarse. Entonces este año también tenemos la suerte y bueno, de un poco de sobreoferta, entre otras cosas por los compromisos adquiridos, y como ya una vez liberados del COVID, de una forma o de otra, lo digo porque no estamos liberados del todo, pero hacemos vida normal, ¿ok? Normal, no nueva normalidad, normal. Entonces, claro, finalmente hemos tenido muchas peticiones, ofertas, nos han interesado, y combinado, pues estamos haciendo la edición más extensa, ¿no? Tenemos 48 días de música en directo, y bueno, y estamos aquí todos haciendo, yo tengo entrenador personal, porque como empiece esto y con la edad que tengo, en 2 semanas estoy fulminado. Entonces esto es, como has dicho antes, ya no solo un trabajo increíble a nivel de trabajo en sí, y de pensar y de invertir y de desarrollar comunicación, contratación, etcétera, todos los temas logísticos, porque como te puedes imaginar, esto es tremendamente grande. Encima tiene una exigencia física pues inusual, porque quiero decir, hay festivales extenuantes pero que se realizan en 3 días, o sea, puedes decir, vale, en 3 días sí, hemos trabajado, vamos, 14 horas diarias o 16 horas diarias, y en 3 días no lo hemos solventado, pero aquí tenemos que estar 2 meses, ¿no? Prácticamente, pues hay 47 noches, pero tenemos algunos días libres. Empezamos el día 8 de junio, terminamos el 31, o sea, tenemos 53 días de verano en el que tenemos que estar, pues eso, todos los días listos para recibir a nuestro público con la misma sonrisa y con la misma alegría de que vamos a disfrutar de una gran noche. Entonces, un reto. Es un auténtico reto, no como los toreros, que eso, quiero decir, no, tampoco vayamos a exagerar, pero es un reto que, bueno, que asumimos ahora mismo con entusiasmo, porque tenemos unas ganas de que esto vuelva a empezar a ser normal, que vamos, que todo el mundo se puede imaginar que estamos locos por ver la gente sin las mascarillas, disfrutando, pudiendo comer y beber en la parte interior del recinto, descansar aquí, pudiendo descansar, etcétera. Sí, que más o menos algo con lo que yo venía a comentar ahora, que para la edición de este año 2022, que bueno, aunque el COVID sigue ahí al acecho, pero bueno, estamos ya más cerca de llegar a la normalidad, que ya no es como hace años, lo que decías tú, de tener que estar sentados con las mascarillas, ya poquito a poquito eso va desapareciendo, ya la gente puede estar un poco más libre, las mascarillas en los festivales parece que ya poco va desapareciendo, poquito a poquito va recuperándose la normalidad, que esto es positivo. Exacto, la normalidad es ahora mismo nuestro máximo objetivo, y a partir de la normalidad pues estamos seguros que la gente va a volver a disfrutar, se va a volver a sentir. Bueno, vamos a retomar con un poco de suerte el curso de una vida más, quiero decir, más esperanzadora. Y ya no me refiero al festival, me refiero a todo en general. Sí. Que bueno, cuando yo te decía antes que esto era con dolor, por lo que vamos a voy a comentar, porque no va a ser, me imagino, nada fácil, porque tiene que dar conciencia de que pilles artistas que están en gira. Quiero, por ejemplo, contratar a Tara Cristina, no, es que ahora está grabando disco, o yo que sé, quiero contratar a Laia en Gala, que no, es que saca Laia en Gala y que esas fechas están en Australia. Entonces un poco odio, ¿no? Bueno, eso pasa siempre, quiero decir, nosotros aquí lo que hacemos es intentar ver cómo el calendario de los diferentes artistas puede encajar en su gira, poder participar en el Botánico, y al mismo tiempo nosotros intentar, porque claro, tenemos una conciencia de festival, que hayan artistas que sean capaces de compartir escenario con otros artistas, ¿okay? De tal manera que lo digo porque parece lo mismo, pero no es lo mismo. Tú tienes un festival que hay muchísimos artistas, nadie por inconveniente, ningún artista. Estoy allí, me paga lo que tengo que pagar. Cuando tienes solo 2 artistas, uno quiere saber quién es el otro, y viceversa, ¿no? Y ver si cuadran. Dice, tendría que ser más sencillo decir, bueno, es un festival y solo somos 2, estupendo, ¿no? ¿Quién es el otro? Claro, porque ya es otra situación, es yo y otro, ¿no? Y bueno, vuelven a aparecer pues los egos, a veces las envidias, quién es primero, qué tal, cosas que intentamos evitar, y generalmente trabajamos con artistas que no tienen ese tipo de, porque claro, si no, entonces sería ya increíble, nos volveríamos locos, ¿no? Y efectivamente, pues hay que conseguir quién está de gira. Todos los años, pues te puedes imaginar, tenemos gente que estamos a punto de cerrar, que finalmente no se puede producir, y a última hora gente que esperábamos que no, tiene un hueco y puede venir, y así va a ser siempre, ¿eh? Y al mismo tiempo que ya estamos, o sea, yo ayer ya recibí una llamada de un artista no importante, que si bien va a ser el más importante que jamás ha asistido a este festival, para decirte, con fechas para el 2023, y bueno, bueno, y claro, le he dado preferencia absoluta y ojalá se pueda producir. Es decir, estamos trabajando y tengo alguna otra cosa que está pensada para el 2024. Quiero decir que ahora ya se trabaja con una antelación casi similar a la de la música clásica. Que sabes que siempre se programaba con años de anticipación, el rock and roll era con meses y la música popular, y ahora pues cada vez se organiza todo con más tiempo, porque todas las organizaciones son mucho más complejas y sofisticadas y exigen mucho más tiempo para poderlas preparar, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para elegir los artistas? ¿Os centráis en un solo estilo o estáis abiertos a todo? Los criterios son los nuestros. O sea, yo llevo en esto toda mi vida, he visto de todo, creo que tengo una capacidad de haber podido disfrutar en más de 40 años de profesión de muchísima música en directo en todo el mundo, y entonces intento saber, porque también manejamos Big Data, qué artistas, pues generalmente de carrera, están de gira en verano y pueden formar parte del festival, y luego qué artistas de nueva impronta, pero que vislumbramos que van a ser artistas de carrera, que no son artistas de un éxito, nos interesan, y entonces intentamos encuadrar a gente desde otros. Los nuevos que nos interesan también reflejamos y estudiamos su potencialidad, porque quiero decir, hay artistas nuevos que, y generalmente, los artistas nuevos no es grande. Quiero decir, siempre sí, podemos tener artistas nuevos en los que sabemos que pues igual puede atraer la atención en Madrid de, no sé, 500, 600 personas. Nosotros los incluimos, ¿eh? Porque para nosotros es vital y es importante el factor sorpresa, el factor nuevo, introducción, el factor añadido a la visita de la gente a ver a sus grupos favoritos. Porque claro, evidentemente la clave del festival son grupos que sabemos que tienen una audiencia importante en la ciudad, bueno, y en el país. Me gustaría saber un poco cómo se sube también eso, porque sobre todo para el bolsillo del consumidor, y eso que a lo mejor no ocultó en que ya no se va a hacer el festival, sabiendo cuando ha como parado, pero bueno, hay una gran eclosión de festivales que coinciden en muy poco tiempo, eso para el bolsillo del consumidor, porque ahora está el Universal Music Festival, ha visto que este fin de semana está el Spring Festival, el Love Festival. Efectivamente, o sea, ahora mismo, regresando de la pandemia, la gente pues ha venido muy arriba, cosa que también se entiende, y bueno, y la competencia es tremenda, y vamos, y desearle suerte a todo el mundo, pero sobre todo pues sería importante que de una forma o de otra, que no sé, porque claro, cantidad de grupos giran en periodos similares, y muchas veces pensamos cómo podemos ser capaces de desestacionalizar un poquito la música, y no implica hacer música, porque claro, dices, no, es verano y es música aire libre, pero igual se podría empezar antes, se podría acabar más tarde, vamos a empezar a usar agosto o septiembre, me refiero que tenemos una necesidad ahora de que la industria o todo, más que la industria del disco o la música del entretenimiento musical, la industria del directo, okay, empiece a que sus planes se expandan un poquito más y no estén tan concentrados, porque estamos hablando de España, pero es similar en toda Europa. Claro, es por lo que hay tanta actividad en un periodo tan corto de tiempo. O sea, todo empieza, estoy en Inglaterra, Glastonbury, que también es en junio, y hasta festivales que hay en Europa a finales de julio. Es decir, toda Europa se ha ido uniendo al criterio de festivales veraniegos. Claro, nosotros tenemos unas condiciones climáticas y unas condiciones excepcionales. Somos un país turístico por excelencia, para que sea ser uno de los referentes mundiales en este tipo de festivales. Entonces, bueno, de una forma o de otra, estoy seguro que con el buen trabajo de toda la gente y de tantos magníficos festivales que tenemos en este país, bueno, se irán estabilizando los que, sabes, se van a ser más referenciales, y bueno, y como en todos los sitios, pues algunas propuestas no idóneas o no bien establecidas se desaparecerán o se resituarán, como te he tratado de explicar antes. Aquí el objetivo, creo yo, de la profesión de la música en directo en este país es que sepamos reorganizar la música en directo para que sea accesible a todo el mundo y sea provechosa para todos los artistas y gente que trabajan en el mundo de la cultura. Porque claro, si después de todo el problema que hemos tenido con el COVID nos apelotonamos todos al mismo tiempo para hacer los shows, pues efectivamente no vamos a ganar mucho, o sea, vamos a seguir teniendo problemas. Bueno, como entonces, como te estoy diciendo, va a ser un año importante, ¿okay? Donde, siendo el regreso, pues vamos a ver efectivamente qué cosas son más importantes, menos importantes, que el público le interesa más, le interesa menos, y bueno, y yo creo que acabaremos teniendo pues un plano de festivales españoles que ya es importante, pues todavía más importante, porque llegará un momento en el que la fortaleza de todos ellos haga que bueno, que todo el mundo tenga las cosas más claras, ¿no? Algo que se ha apuntado en anteriores, que ya no sé hasta qué punto, bueno, el hecho de que ahora en junio, por ejemplo, vengan los Rolling Stones puede un poco influiros a vosotros. Por ejemplo, pongamos el caso de un espectador: tengo 100 euros, ¿qué hago? Pues voy a los Rolling y dice, pero me quedo sin ver a Tom Jones y a Peter Smith. Está claro, es de lo que estamos hablando. Eso es de lo que estamos hablando. O sea, efectivamente, este público de los Stones, que es mayor, pues puede elegir Stones o al revés. O sea, haberse ya gastado el dinero, lo digo porque han llegado tarde, pero bueno, los Stones se llenan. Pero me refiero, igual han comprado ya entrada de uno y otro y no han podido comprarse la de los Stones porque ya se la habían gastado. O bueno. Es decir, las variantes son incontables, pero efectivamente ese es el problema al que nos podemos estar enfrentando todos, y bueno, y hay que, bueno, pero la clave también es la diferencia que hay de uno de otro, ¿no? O sea, los Stones saben que su show tiene, o sea, está programado para 50-60 mil personas o las que sean, no sé, yo creo que sean 60-70 mil, y nosotros estamos preparados aquí a recibir 4 mil personas diarias. Es decir, que bueno, es importante que todo el mundo sepa que eso lo pisa, ¿no? Y bueno, y dentro de eso, pues efectivamente esta supercompetencia puede afectar un poco a todos, ¿no? Pero la clave siempre sigue estando en que la gente tiene que saber lo que está haciendo, porque efectivamente, imagínate, lo que sería dramático es que vinieran los Stones, ¿no?, como estamos comentando, y ahora alguien apareciera y trajera, yo que sé, a Paul McCartney, que hace unos años, pues la semana siguiente otro estadio, porque eso sería inviable. De hecho, no pasa, ¿okay? Entonces, quiero decir, dentro de esta competitividad, pues sigue habiendo un poquito de sentido común, pero no todo lo que hace falta, porque, como te he dicho, hay un excesivo entusiasmo en estos momentos que es incontrolable. Entonces ya volveremos, yo creo que se volverá a sentar, como te he explicado, todo cara a un 2023 bastante más, pero vamos, bienvenidos al entusiasmo que tenemos. Otra cosa que poquito a poquito hemos venido comentando, me imagino que también otra de las grandes preocupaciones del festival es el tema de la seguridad frente al COVID, que... Bueno, ahora mismo, afortunadamente, ya el planteamiento es diferente, ¿no? Porque, bueno, porque todo va evolucionando positivamente, pero efectivamente nuestra preocupación sigue siendo, pues eso, que la gente pues tenga más espacio para poder mantener ese espacio al aire libre. O sea, que creemos que no vamos a tener inconveniente, pero tenemos muchísimos más metros cuadrados de jardín disponible para que la gente pues pueda estar a gusto y no esté apelotonada, vamos. O sea, quiero decir, aquí la concentración de gente va a ser muy inferior a la de cualquier otro festival de estos que son un poquito más mayoritarios. Entonces, bueno, ahí vemos que tenemos menos problemática, pero evidentemente, a medida que la sanidad va dictando normas, nosotros tendremos que cumplir. Ahora mismo no tenemos ninguna cosa que nos esté preocupando en exceso, ¿no? Pero nunca se sabe. Ya ha aparecido, por ejemplo, que es un problema menor, ¿no? Pero ya habéis visto que ahora, cada vez que surge un tema epidemiológico de un sentido u otro, pues se comunica, ¿no? Creo que tenemos 30 casos de un problema de una enfermedad que se llama viruela del mono, que por cierto están diciendo que los casos en España son de una variante muy suave, pero al mismo tiempo son casos mínimos en todos los lados. Pero como bien estamos pensando, ahora cada vez que hay un problema de estos, de cualquier tipo de cosa, se entera toda Europa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo único que tenemos que tener es cautela y eso, y la gente, pues, sí, mantener todas estas normas que hemos ido aprendiendo con el COVID, que es higiene personal adecuada, mantener las distancias en las relaciones, etcétera, etcétera, que creo que, bueno, que han llegado para quedarse, pero que vamos, pero que no van a quitar la afectividad de la gente, porque la gente sabe con quién se besa y con quién se abraza perfectamente. También, por lo que me has venido comentando, un poco tenéis espíritu fallero, que por ejemplo las fallas se celebran el 19 de marzo y el 20 de marzo ya los fallos están probando ya la del año siguiente, con lo cual tú me estás comentando ya que ya hay cosas en mente para el 23, para el 24. Claro, pero vamos, eso lo hacemos en el mundo de la música, es en todos los ahora mismo es en todos los grandes sitios. Es decir, imagínate el Within Center, Ester, el Teatro Real o en cualquier ciudad, o los grandes, claro, están trabajando todo el año, porque o sea, no para, ¿vale? Ellos por necesidad, porque trabajan todo el año, igual tienen un par de meses de descanso en verano. Esto, por la dimensión que tiene, artística, efectivamente también necesita de que se trabaje todo el año, ¿no? Pero tiene la diferencia en el que todo ese trabajo del año queda condensado en dos meses y ahí, o sea, nos la jugamos todos, cada año. O sea, es el soporte vital de todo, de vamos, de toda la gente que está envuelta en esta, el festival. Si el festival no funcionaría, pues como siempre habría que estar pensando en planes alternativos, ¿no? Es decir, que ese es trabajo duro, de dedicación, que exacto, al que solo le ves el resultado, o sea, vamos, que tiene un periodo tan corto de duración que tiene que ser todo muy intenso, muy bien preparado, muy bien trabajado, para que no falle. Para que no falle. Ya me gustaría a mí tener un espacio de estos público en el que trabajo, ¿sabes? Se trabaja todo el año, porque de una forma o de otra, unas cosas pueden ir mejor, otras peor, pero vas teniendo una visión, ¿no? De cómo te va a ir el año. Aquí es un poquito la incertidumbre, pues se mantiene bastante periodo de tiempo, y más ahora que la gente se decide un poco más tarde. No obstante, nosotros somos un festival asentado y estamos en una posición en la que, vamos, no es que no nos podemos quejar, sino que estamos trabajando para seguir ganando público. Bueno, ya era hora de que hablamos de la edición 22. Y recuerda un poquito fechas, artistas, si te recuerdas, la edición del 22, un poco. Bueno, pues esto, la edición 22 va a empezar el 8 de junio y vamos a terminar el 31 de julio. Vamos a estar a más de 40, son 47 noches al final, porque creo que hemos. 47, 40, sí, son 47 al final. Y bueno, empezamos y acabamos con mujeres. O sea, tenemos una gran preocupación pues por el género, tenemos una gran preocupación por la multiculturalidad, tenemos y la diversidad en la presentación, tenemos una gran preocupación en la diversidad de estilos, en el eclecticismo musical, porque al ser el periodo tan grande, pues es importante atraer a distintos estilos. Mucha gente los llama nicho porque son pequeños, digamos, tienen son pequeños espacios dentro del universo musical, pero que están muy bien, están muy, tienen sus seguidores, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, como todos saben muy bien, trabajamos muy bien el jazz, trabajamos muy bien el flamenco, trabajamos pues la música de pop rock tradicional, clásica, ¿okay? Porque nos gusta traer artistas de edad. Es algo que siempre nos gusta porque tienen pocas posibilidades y ocasiones de venir y quedan pocas ocasiones de volver a ver. Luego también nos encanta traer nuevo talento, como hemos comentado. Trabajamos mucho con música latina, porque lo hemos hecho toda la vida, con diversidad, y no tocamos reggaetón, por poner un ejemplo. O sea, claro, probablemente el factor latino más determinante es el reggaetón, pero nosotros pues como es decir, no estamos, no es lo más importante en la actualidad o el producto actual. O sea, trabajamos la música latina con artistas históricos, ¿okay? Entonces cuando alguien definido del mundo del reggaetón pasa a ser un clásico, pues igual lo consideramos, por decir algo, ¿no? Y aparte de música, bueno, de música latina, también tenemos una mirada hacia Europa. Siempre tenemos unos cuantos artistas europeos, italiano, Zucchero este año, Agnes Obel, Jaina Rani de Polonia. Es decir, siempre nos ha interesado también la diversidad musical de Europa. Inglaterra y Estados Unidos, de una forma o de otra, aglutinan importante parte del programa. Dicen, me gustaría que cada vez fuera menos, pero claro, eso también es petición popular. Y vamos, y nosotros tenemos de visitantes australianos, porque tenemos a Crowded House, ¿no? Entonces, bueno, tocamos todos los terrenos. Los músicos que van a formar parte de ese festival, pues abrimos y cerramos con mujeres, abrimos con Fangoria y Nancy Rubias, y cerramos con Diana Krall. Estilos totalmente diferentes. Empezamos con fiesta, ¿okay? Y con ganas de bailar y con ganas de movernos y con ganas de volver a disfrutar, y vamos a terminar con una exquisitez. Es decir, vamos de, y en medio pues efectivamente pues tenemos de todo. Seguimos, o sea, la parte inicial es más festiva, seguimos con rumba, tenemos los Gypsy Kings originales, que son extraordinarios en directo, y Kiko Veneno, que es uno de mis, vamos, de mis grandes artistas. Yo fui de manager de Kiko Veneno durante una década y siempre es una gozada reencontrarme con él, y creo que es una ocasión especial, y he buscado este concierto con muchas ganas para poder realizar, y creo que, bueno, va a ser una respuesta de público estupenda, seguro. Luego toda la parte flamenca, pues va desde Miguel Poveda, que está prácticamente agotado, a Estrella y Kiki, que, o sea, la familia Morente, que para mí es tan entrañable, tan importante, que, y al mismo tiempo no pudieron actuar el año pasado por la lluvia. Es decir, hemos sido capaces de reconducirlo. Las nuevas, el nuevo talento flamenco de Israel Fernández, la voz del futuro, Israel Suárez el Piraña, el otro Isra, que va a reelaborar en Lágrimas Negras, en Lágrimas de Mujer, con, introduciendo cuatro chicas nuevas, o sea, que va a estar extraordinario. Luego traemos, pues bueno, lo que te digo, el rock, Crowded House, Belén Sebastián, la primera visita de Beth Orton, una artista extraordinaria, Nick Mason, el de los Pink Floyd, que nos trae un montaje de los montajes. Es el día, digamos, más sofisticado, del que tenemos que trabajar más en la infraestructura, porque ya sabes, estos de Pink Floyd siempre están rodeados de parafernalia psicodélica, ¿no? Y en concreto el proyecto de Nick Mason está vinculado al Pink Floyd psicodélico, o sea, el previo a Dark Side of the Moon, lo cual me parece increíble que se pueda realizar hoy en día, y estoy seguro que va a ser una gozada para todos los amantes de este grupo histórico de la música, digamos, de pop rock, ¿no? En realidad es rock psicodélico en sus inicios, y va a ser más o menos lo que creo que él va a presentar. Luego, pues, los artistas latinos van desde Carlos Vives, siempre triunfador aquí, Juanes, tenemos gente joven buenísima como Vicente García, que ya vino en una edición junto a Rubén Blades, ahora después de ganar muchos Grammys, junto a Carla Morrison, o sea, es una combinación México República Dominicana extraordinaria. Luego tenemos la conjunción de Venezuela, Perú, Eva John, Oscar de León, estos muchísimo más mayores y llevando una tradición de salsa y de música afroperuviana espectacular. Tenemos la visita en el mundo latino también de Marisa Monte, que es el emblema de Brasil moderno, junto con Gustavo Santaolalla, que es otro de los fenómenos de música argentina, que sabéis, desde el folclore hasta la electrónica más vanguardista, ganador de Oscars y de Grammys, o sea, otro fenómeno. Y bueno, o sea, podemos seguir hablando así y así de hasta los 47 shows, pero bueno, no sé exactamente cuántos me estoy dejando, seguro que bastantes, pero sabéis que en nochesdelbotánico.com, que es nuestra página web, informamos de todos los artistas que hacemos, muchos de ellos pues novedosos y nuevos que no han venido nunca, como Cruambín, por ejemplo, y Dirty Lux, show totalmente novedoso de artistas que nunca han tocado en Madrid. Yellow Days, que actuará junto a Cat Power, otro show extraordinario con atención a artistas novedosos y nuevos, ¿no? Caléxico junto a Safavidan. Bueno, han venido Caléxico en el pasado, Safavidan tuvo una actuación en la Yoyeslava hace mucho tiempo, pero es una combinación nueva y diferente. Eliadis Ochoa, uno de los pocos que quedan de Buenavista, nos hará bailar junto con la Pim Martini Orquesta. Es un día absolutamente gozoso para la gente que le gusta bailar en un sentido más tradicional, porque es música de baile todo el tiempo, ¿no? Efectivamente, esta diversidad de programa nos permite acudir a un público amplio, transversal en edad, y bueno, y para que haya música que pueda gozar todo tipo de persona que viva en esto, familias pequeñas, pueden venir con los hijos, gente mayor, es decir, la comunidad latina, los peruanos se me están llamando, los ecuatorianos, que el día los peruanos, porque el día del Perú es el día de que hacemos EVA, y están, quieren venir y quieren organizar. Los venezolanos, no te quiero ni contar, cada vez más en la ciudad, etcétera, etcétera. O sea, vamos a intentar satisfacer a toda la gente que vive en la ciudad de Madrid, y al mismo tiempo ver cómo gente de toda España quieren venir a visitar el Jardín Botánico de la Complutense en sus noches del botánico, para saber de primera mano efectivamente qué es esto que se cuece aquí en Madrid, que tiene tanto éxito. Me está viendo cosas a la cabeza, así no se me escapa ninguna pregunta. Te quiero hacer una consulta, porque como te cuento, hay tantos festivales que a lo mejor me estoy confundiendo de ¿Paquito de Rivera está en cartero o no? Claro, Paquito, bueno, la parte jazzística, de verdad, no la he comentado en extensión, he hablado de Diana Kroll, pero es parte clave. Entonces tenemos una especie de recordatorio de Calle 54, ese proyecto tan maravilloso que hicimos hace 22 años, y entonces Paquito de Rivera va a estar en el escenario junto a de Chucho Valdés, no han actuado juntos en España jamás, o sea que es una cosa que vuelve a aparecer por primera vez, y el concierto abrirá Elian Elías, que este año ha ganado el Grammy a Mejor Disco de Jazz Latino, en el que se incluyen duetos con Chucho Valdés, lo cual va a permitir que actúe Elian Elías, luego Chucho con Paquito, y al mismo tiempo pondremos dos pianos de cola y organizaremos dúos de piano de Elian Elías con Chucho Valdés. Va a ser absolutamente maravilloso. Además de Chucho, Paquito y Eliani, en el terreno del jazz tenemos a Herbie Hancock, uno de los grandes, ¿no? O sea, probablemente el músico de jazz más importante que quede vivo, ¿okay? Espero que sigamos, las nuevas generaciones nos vuelvan a traer gente que marque caminos y se conviertan en leyendas, y porque todo el camino que ha abierto empezó con Miles, él solo también, porque empezó, o sea, con 20 años ya compuso Watermelon Man, lo digo porque es una canción de influencia latina que conoce todo el planeta, y desde entonces no ha dejado de componer y de escribir. Vamos, ese es el único jazzista que tiene el Grammy a Mejor Álbum del Año por The Johnny Letters Song, o sea, no hay ningún otro jazzista, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir de él? Tenemos la visita de Snarky Papi, que ya vino en otra ocasión, que es una formación absolutamente maravillosa, quien esta vez compartirá escenario con Robert Glasper, que es el nuevo icono de los negros, a Kendrick Lamar, todos estos grandes raperos de los que se hablan. Sin Robert Glasper no hubieran conseguido la evolución que han conseguido. Esos también actuarán en, también tenemos un programa dedicados a ellos, y bueno, y artistas emblemáticos como Tom Jones, que no hemos mencionado, que está en otra dimensión, ¿no?, de carrera, o artistas tipo, que tampoco hemos mencionado hasta ahora, tipo George Thorogood Vintage Travel, que también nos gusta el rock clásico americana de enjundia. Es decir, bueno, hemos revivido unos cuantos más de la lista famosa de los 47, pero si me estoy dejando alguno, vuelvo a recordar nochesdelbotánico.com. Oye, porque creo que informamos bien, tenéis vídeo de todos los artistas que van a participar, información adecuada de cómo va a ir el festival, horarios y todo tipo de detalles, y qué otras cosas hacer en la ciudad de Madrid, porque también sugerimos qué otras cosas hacer por si son visitantes de fuera. Es decir, ese es el sitio donde además podéis comprar las entradas, y el otro sitio donde podéis comprar las entradas, que es oficial, también puedo decir, es entradas.com, porque, y voy a aprovechar esto, es importante que os fijéis bien cuando compréis entradas, no hacerlo en algunos de estos medios que abusan del consumidor y que no sabemos nosotros cómo se han situado de esa manera, o sea, que son en vía Gogo en concreto. O sea, si alguien entra en una página a comprar entradas de Noche del Botánico y el que se la vende es vía Gogo, sepa que le van a engañar. Lo digo porque tengo mucha gente que además me llama, las entradas ya cuestan, entonces me llama, por ejemplo, me llama algún amigo que me dijo, pero ¿cómo habéis puesto el concierto de Snarky Papi a 120 euros? Y yo, no, entradas de verdad eran 40 euros. Y es que, claro, entran en una página web equivocada y vamos, o sea, y lo que no entiendo, que es lo que llevamos luchando mucho, estamos por este tipo de problema, trabajando con el Ministerio de Cultura y trabajando también con Google, porque Google tendría que ser el que eliminara, cuando tú tecleas un artista en Google, lo primero que aparece es esta compañía defraudadora, que como tiene tantos recursos, porque son muy defraudadores, pues están consiguiendo engaños al público, cosa que es lamentable, porque vemos situaciones en las que gente aficionada a la música, pues a veces no pueden entrar, porque aparte de que la entrada es cara, no es auténtica. Es decir, que es una lacra que también tenemos que evitar, y bueno, y ha coincidido ahora que te lo vuelvo a contar, como se lo he contado a otros compañeros, porque es muy importante preparar todo esto bien y que la gente sepa dónde tiene que comprar las entradas, porque si no lo indicas, muchas veces, pues ya sabes, esto permite que los que gente que se quiere aprovechar, pues reconduzca a los compradores y los lleve al sitio erróneo, ¿no? Entonces, importante, nochesdelbotánico.com o entradas.com son los únicos puntos oficiales de venta de las entradas de Noches del Botánico. Otra cosa, bueno, durante años han sido famosos festivales como el Wacken, Sweden, Reading, Donington, en el que prácticamente toda Europa iba para allá. No sé si vosotros tenéis constancia de eso, de que, aparte, me comentas que viene gente de España, pero no sé si tenéis constancia de que gente de fuera de España pueda venir de otros países. Claro, no, nosotros tenemos las veces, nosotros tenemos gente, estamos ya con más de un 20% de gente que no es de Madrid. No sé hasta qué punto alcancemos más, pero vamos, o sea, el porcentaje no es lo importante es que viene gente de fuera, ¿no? O sea, no, pero ya, no fuera de Madrid, sino fuera de España. Fuera de España, Francia, Italia. Claro, Estados Unidos es donde más viene. Tenemos casi 800 o 1000 personas que compran entradas desde los Estados Unidos, ¿no? claro, efectivamente, o sea, nosotros nos queremos convertir en un festival que a lo largo, porque como vaya pasando los años, los europeos o los músicos más melómanos, aficionados más melómanos, que buscan conciertos en sí, o sea, música en directo, pues vayan sabiendo que aquí hay un punto importante de referencia en esta ciudad, y cuando conozcan el jardín y conozcan lo que hacemos aquí, pues estoy seguro que vendrán tanto o más de los que van a Montré, por poner un ejemplo de festival que tiene similitud con nosotros, o ¿sabes? Por las capacidades, ¿no? Porque evidentemente nuestro festival, pues, aquí hay un Mad Cool, que es un reflejo de nuestro Glastonbury y de todo lo otro, que es maravilloso, pero esa línea, ¿no? Mi línea está más enfocada a lo que ha sido el festival de Newport, o a lo que es Nueva Orleans, o a lo que es Montré, ¿sabes? En una línea, o digamos, en el que las capacidades son diferentes y la extensión en el tiempo es otra. Bueno, como me imagino que estará muy ocupado, tampoco vamos a estar aquí. Si van saliendo preguntas, pueden estar aquí todo el día hablando. Ya para finalizar, poco puedo recordar lo que has apuntado. La página web donde la gente puede ver vídeos, informar, comprar entradas. Efectivamente, nochesdelbotánico.com, bien sencillo, es la página web en la que vais a encontrar pues toda nuestra historia, desde nuestros inicios hasta ahora, y quien quiera contactar con nosotros para que lo quiera contactar, las compra y venta, la compra de entradas, y al mismo tiempo pues información más detallada de los grupos que participan, porque sabemos que hay grupos que son nuevos, que no se han visto antes, pero bueno, en nuestra página web vais a poder ver, bueno, hay enlaces para que podáis tener una idea, o sea, con música y con imagen de algunos de estos grupos novedosos que traemos para ver si son de vuestro interés y tenéis una sorpresa musical que añadir al conjunto de artistas que le gusta a todo tipo de personas. Es decir, todos tenemos ahí nuestro top playlist, se dice ahora, nuestro playlist. Vamos a ver si somos capaces de añadir más artistas a la playlist de todos los aficionados de la ciudad de Madrid. Pues nada, muchas gracias, y no sé si tienes algo más que apuntar, que comentar. Bueno, realmente he dicho todo lo que creo que puede ser de interés, pero quería decir otra cosa más, ¿no? Este es un festival que tiene una vocación muy especial. ¿En qué consiste la vocación del festival? En que la gente venga no matter what, que dicen los ingleses, o sea, da igual lo que haya, ¿no? O sea, esperamos llegar a ser un festival en el que la gente, cuando está de paso por Madrid, o cualquier madrileño en un momento determinado del periodo que se realiza el festival, y bueno, vamos esta noche al Botánico, y ni siquiera estén preocupados por quién actúa, porque saben que van a disfrutar. Ese es el objetivo máximo, y sería un motivo de felicidad increíble que tuviéramos mucho público que ha venido simplemente para descubrir y para disfrutar, porque generalmente ya en el mundo de la música la gente va a ver al artista que quiere ver o al acontecimiento por lo tal. Nosotros nos gustaría que la gente tuviera en su elección en Noches del Botánico, bueno, simplemente porque es seguro que va a pasar un día memorable. Pues nada, esperar a la edición del 22 y también a la 23, y que haya 24, y que, bueno, que el COVID, cuanto más lejos mejor, lo echen pronto, y que pronto y pronto, bueno, vuelva a la normalidad. Pues efectivamente, vamos a ver si somos capaces de seguir ya la senda de la normalidad, y al mismo tiempo, pues eso, que todas las cosas mejoren, porque y no solo es la senda de la normalidad, necesitamos un poquito más de tranquilidad en el planeta, y de que la gente pues mire al futuro con esperanza y con trabajo, y no con disputa, ¿no? Bueno, vamos a trabajar por ello, porque yo creo, vamos, que es el otro tema que quiero aquí defender, que es nuestra pasión por la música, y la idea clara que tengo, y absolutamente meridiana, de que la música es sanadora, que la música une a la gente, y que necesitamos más música. All you need is love. Bueno, un último apunte, sobre todo tocando madera, que estos no se vuelvan locos, el Putin, el Biden, y que se llegue a lanzar misiles a nosotros y nos manden todos al carajo. Un poco, no sé si hay un poquito miedo a que haya una guerra. Bueno, no, esto no me preguntes a mí, porque yo quiero decir, yo no tengo ningún miedo a que haya ninguna guerra, pero efectivamente, pues lo que único que puedo hacer es una llamada a la cordura y ofrecer música, como el Yellow Submarine, la película, ¿te acuerdas? Los Blue Meanings y lo otro, ¿no? Esa es la batalla nuestra. Y como dicen en los Blues Brothers, estamos en misión de Dios. Pues nada, muchas gracias. Y eso, nos enfocamos para otra entrevista para el 2023. Estupendo, eso espero. Bueno, pero nos vemos aquí en el verano, ¿ok? Ya sabes que aquí es tu casa, y cuando quieras venir a disfrutar, pues aquí te esperamos. De acuerdo. Estupendo. pues ya lo subo al blog y llevo el etiqueto. Así ya sabes que está público y compartido. Me he mojado, pero vamos.